se termina tu amor. Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón. Tu cariño y a mi vida ya no tendrá valor. Si tú te vas y tú te alejas, moriré de dolor. Tendré que vivir ya sin tu cariño. El sabor amargo de la despedida. Solo queda en mí un triste recuerdo del último beso que tú y yo nos dimos. Se termina tu amor. Y va dejando un olorcito aquí en mi corazón. Que tu cariño y a mi vida ya no tendrá valor. Si tú te vas y tú te alejas, moriré de dolor. Tendré que vivir ya sin tu cariño. El sabor amargo de la despedida. Solo queda en mí un triste recuerdo del último beso. Tendré que vivir ya sin